Absolvieron a Cristian Casco por el intento de femicidio a Gisela de Sorsi. Una vez más, el Poder Judicial nos avergüenza cuando se trata de hacer cumplir la perspectiva de género y las leyes para erradicar las violencias hacia las mujeres. El Tribunal Oral Penal de Goya, provincia de Corrientes, integrado por los letrados Romero, Duarte y Carbone, dictó sentencia y decidió absolver a Cristian Casco por el delito de daño, el delito de coacción, y lo condenaron por el delito de lesiones graves a una pena de 3 años que, por haber cumplido ya más de 2/3 de la misma, recupera su libertad en forma inmediata. El abogado de Gisela de Sorsi, el doctor Pablo Fleitas, expresó lo bochornosa de la sentencia y rescata que no fue una decisión unánime del tribunal. Una muestra más de lo vergonzosa que es nuestra justicia en diversos aspectos, en cómo se mueven cierto tipo de influencias. Un fallo bochornoso. Espero, voy a esperar los fundamentos, voy a ver cuáles son las excusas. Vamos a destacar que este fue un fallo que fue resuelto por mayoría, ¿sí? O sea, hay un voto en disidencia. No sabemos de quién es la disidencia, pero seguro que fue el doctor Carbone el voto en disidencia, quien es el único que viene por lo menos atendiendo lo que son las garantías que siempre reclamamos. El juicio estuvo plagado de controversias. Primeramente, amparándose en una pandemia, incumplió el derecho de ser un juicio público y no dejó ingresar a nadie a la sala mientras declaraba el violento. Hoy fue contundente el trato desigual en los alegatos. La verdad que la actitud del tribunal deja mucho que desear, deja muchísimo que desear desde el mismo momento en que no se nos permitió formular nuestro alegato, desde que se nos interrumpió para que cortemos nuestro alegato. Eso es una cuestión pública, creo que todos pudieron ver eso que pasó. Y como contrapartida, la defensa bien pudo hacer su alegato casi por 1 hora y media, una cuestión totalmente desigualitaria, el trato procesal, digamos. Gisela, junto con su abogado y varias organizaciones de derechos humanos, colectivo feminista y agrupaciones, esperan a los fundamentos del tribunal para seguir en la lucha por el pedido de justicia. Informó para el informativo Farco Marina Pino, de FM La Chicharra, la radio comunitaria de Goya Corrientes.